Sí, arre, no, no manse. Ay, ay, ay, ay. ¡Yama! ¡Suya! Oh, yeah. ¡Ay, más no, no! ¡Ocho vaqueaban con gran arco puña chinita! ¡Tan patilla está! ¡Un cuerda giraza! ¡Suya, duca, tingi, bersama! ¡Digan de la pibari! ¡Rameña, yo, ya, ñañi! ¡Mario! Oh, oh, oh, danza, danza, sambil tertawa. Bila kau datang dari selatan, langsung saja menuju selatan. Belok kanan sebelum perempatan, teman-teman yang menunggu saya dan depan. Kesayeda, angkat sekali lagi kelasmu kawan kanan. Kesayeda. Tuangkan air bodoh.